Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Hace unos minutos el protagonista de la conversación que manteníamos al aire era el ministro Pablo Mieres. Ahora queremos ver de qué manera se observa lo definido ayer por el Gobierno Nacional de parte de la oposición y estamos en comunicación con el senador Óscar Andrade. Buen día, Óscar. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes. Saludo a la audiencia. Gracias, gracias. Óscar, primeras reflexiones ayer cuando recibía la información del gobierno. Bueno, en primer lugar, claramente tenemos una percepción de miradas que son de decisiones que son tardías. Es indiscutible que el Uruguay tuvo un mérito. Yo creo que ese mérito tiene varios apoyos. Pero las decisiones que tomó el gobierno en marzo del año pasado, que fueron decisiones muy potentes, que iban desde cerrar los shoppings, se suspendió toda la actividad deportiva. Algunas que se tomó por parte de la sociedad, la licencia especial que se generó durante largas semanas en la construcción, fue una iniciativa que surgió de empresarios y trabajadores de la industria. La situación muy, muy rigurosa con las fronteras, los centros comerciales, nos permitió un elemento que fue muy importante que la primera ola de contagios en Uruguay llegara a fines de noviembre, principios de diciembre, y atrasamos la primera ola de contagios. Ahí tuvo un papel destacadísimo la comunidad científica, que logró una capacidad de testeo, rastreo, seguimiento epidemiológico muy riguroso. Si tú miras a fin de marzo del año pasado, Uruguay tenía 297 casos activos, un solo fallecido por coronavirus y 12 pacientes en CTI. Ese era el cuadro de fines de marzo del año pasado, donde, por ejemplo, se reclamaba que nadie fuera a acampar en turismo porque nos jugamos la vida. ¿Tú recuerdas? Sí, claro. Lo que a nosotros nos llama poderosamente la atención es que la situación que tenemos ahora con 15.000 casos activos, o sea, 50 veces más casos activos, con una situación en el CTI que supera los 200 casos en el CTI, con más de 800 muertos, con una situación del personal de salud que multiplica por 15 veces la cantidad de personal de salud infectado, es que la respuesta, y con un reclamo a gritos de la comunidad científica de que en 3-4 semanas nos jugamos buena parte del partido para tratar la curva de contagios, en un escenario además que hay una cepa nueva, el paquete de medidas es un paquete de medidas más tenue que la del año pasado. ¿Me explico? Uh-huh. O sea, sí. Ante una situación más grave, eso es indiscutible, es un dato, ¿no? De la realidad, el paquete de medidas es un paquete de medidas menor que el del año pasado. Puede ser que el año pasado quizá nos hayamos pasado un poco de rosca en el sentido de las restricciones, pero el resultado que nos dio fue un resultado muy importante, porque permitió a la comunidad científica y a la tener condiciones de poder después hacer un seguimiento epidemiológico riguroso de la pandemia. Hubo días en los que había 400 test y 4 casos, 5 casos después. ¿Me explico? Sí. En este caso, sinceramente, cuando yo no voy a opinar de lo que no sé. Repito lo que dicen los que saben. Cuando los que saben dicen que hay 3-4 semanas en las que nos jugamos la ropa, yo no postergaría medidas para después de las que se pueden tomar. Y para tomar medidas no implica suspender actividades, punto. O restringir actividades, punto. Implica que cada actividad que vas a descontinuar o reducir, tenés que generar una condición de un paliativo. A mí me tocó participar directamente de la negociación de la suspensión del trabajo en la industria de la construcción. Generamos un componente donde negociamos, los trabajadores adelantaban algún día de licencia, las empresas ponían un monto, el Estado ponía otra parte, mínima, ¿no?, la que puso el Estado, pero el resultado fue que cada trabajador que se iba de licencia por lo menos rescatando quizá el 80% del jornal que hubiera ganado si trabajaba, ¿me explico? Pero tenías que contribuías a la situación de disminución de la movilidad, pero no lo hacías al costo de condenar a la gente a pasar hambre, que es algo que hay que atender en lo previo. Ahí también a nosotros nos generó mucha preocupación que cuando se habla de detener actividades, por lo menos hasta ahora, la vamos a esperar, la vamos a reclamar. Se cierran los gimnasios. Bueno, ¿qué compensación se le da a los gimnasios que cierran? que ya vienen de un año muy castigado, porque no se puede solamente decir deténgase la actividad, tiene que al costado haber una medida que contribuya a que quienes se ven afectados por detener la actividad no se los condenen a una situación trágica desde el punto de vista económico. No sé si me explico. Sí, esa es la primera consideración. Llegan tarde, son insuficientes, hay falta de diálogo, hay claramente falta de diálogo, pero no solamente con la oposición. Hay falta de diálogo social. Si tú mires, hoy se debería haber convocado sector por sector de actividad para ver cómo se puede contribuir a un momento crítico como este de la pandemia. ¿Cuáles son las medidas que se pueden tomar? No solamente exhortar por arriba al teletrabajo si es posible, sino instrumentar, abrir mesas, intercambio, facilitar que hay lugares donde se pueda aportar alguna medida para contribuir que la movilidad sea menor, hacerlo. Tercera referencia que ha estado ausente, y aprovecho ya que estuvo el ministro de Trabajo ahí, es que por ejemplo, ayer el presidente, en la primera conferencia en la que no menciona el GAT, yo creo que esa es una actitud por lo menos desagradecida, ¿no? Porque todos hemos, podemos tener diferentes posiciones políticas, pero hemos destacado el papel del Grupo Asesor Científico Honorario. Y ahora parece que como el GAT en noviembre, en diciembre, y sobre todo en febrero con mucha claridad, y en las últimas semanas se pronunció crítico de las medidas del gobierno, el aporte que ha sido sustantivo para tener una mirada científica, que nos tenemos que apoyar en una mirada científica para los resultados. Yo quedé perplejo ayer cuando le preguntan al presidente, ¿esto va a dar resultado? Y dice, no, eso tienen que opinar los periodistas. ¿Qué van a opinar los periodistas? ¿Cómo que opine yo? Los que tienen que opinar son los virólogos, los que tienen que opinar son los científicos, los que tienen que opinar es quienes dedicaron su vida a investigar circunstancias de estas. No es talenteo. Entonces, claramente me parece que esa señal es una señal que es negativa. Si algo le reconocimos al gobierno en los primeros meses de la gestión de la parte sanitaria de la pandemia, en la que teníamos crítica de la ausencia de medidas económicas, pero en la parte sanitaria, sí, bueno, qué bueno, por más que lo crearon todos los países del mundo, que un GAT, pero qué bueno que se creó un GAT y qué bueno que el GAT está teniendo un papel importante en la conducción de la pandemia. Ahora, en los últimos meses es cada vez más notoria la divergencia y nos genera una enorme preocupación, porque en realidad, en este caso, nosotros creemos que más vale prevenir. Prefiero pasarme de rosca por prevenir en estas cuatro semanas que tener que lamentar un riesgo que es probable, que ojalá no pase, porque cuanto peor, peor, y porque sería un drama para todo el Uruguay, que colapse el sistema de atención de salud. Lo que nos dice la comunidad médica, que no alcanza solo con las camas porque está incrementándose la cantidad de personal de la salud contagiado o en cuarentena. Entonces eso merma, o sea, ¿qué nos decían ayer algunos especialistas? Hay CTI ya antes de estas nuevas camas, como el de 33 y el de Las Piedras, que no se pudo poner a operar porque falta gente. ¿Me explico? Entonces hay un cuello de botella ahí de mucho riesgo, que si no se frena la curva de contagio, en esa curva de contagio también se lleva puesto el personal de salud y vas a tener un problema potencialmente crítico que creo que, repito, medidas tarde, falta de diálogo para construir acuerdos, ausencia plena de una de las fuentes principales de contagio, que es el trabajo. El GAT en eso ha sido contundente. Y el ministro de Trabajo, si estuvo hoy, les debe haber dicho, los incumplimientos de los protocolos sanitarios en el trabajo son de un 50%, en algunas semanas han sido de un 60%, según la Inspección General de Trabajo. Capítulo aparte, que creo que también hay una falta ahí del ministerio, es que hay algunos protocolos que son testimoniales. Hay protocolos que son rigurosos y hay protocolos que son muy débiles. ¿De qué depende esto? Por ejemplo, donde tenés un fuerte sindicato con mucha experiencia desde el punto de vista de la salud y la seguridad, ha logrado establecer protocolos estrictos. Y donde tenés una organización social débil, con muy poca posibilidad de negociación, los protocolos han sido enunciados de deseos. Se debería desinfectar. En la medida de lo posible, se debería guardar distanciamiento. En la medida de lo posible, se exhorta que sería mejor que hubiera alcohol en gel. En la medida de lo posible tendría que haber un plan de salud y seguridad. O sea, es tan abstracta la recomendación que si no se cumple nada de eso no hay violación de protocolo, porque el protocolo solamente recomienda y no exige. Está claro. Ahí también tenemos una diferencia sustantiva de que en realidad no se ubique este como parte de un problema para transmitir con claridad a los uruguayos la gravedad. Un mérito que el gobierno tuvo. Oscar. Que el gobierno a esta altura el año pasado tuvo un mérito, transmitió con claridad la gravedad de la situación y eso ayudó a la percepción de riesgo de los uruguayos. Nosotros notamos que ese, que es un mérito que el gobierno tuvo en marzo del año pasado, no lo está teniendo ahora en el sentido de ubicar el tema en la dimensión que tiene, que es una dimensión claramente social. No fue la libertad responsable lo que nos ayudó a tratar la curva. A ver, se suspendió el fútbol, se suspendió las salas de teatro, se suspendieron los shoppings, se suspendieron los centros comerciales, la construcción estuvo licenciada, o sea, 200.000, o sea, Uruguay tuvo dos meses en que no volaba una mosca. Alcanza con ver las cifras en los ómnibus de la cantidad de gente que viajaba, ¿no? Ahora nos está diciendo la comunidad científica que no se previsan dos meses, pero sí un mes en el que hay que tener medidas lo más potente posible. Yo creo, sinceramente, que en ese sentido, y ojalá yo esté equivocado, pero por lo menos creo que estamos arriesgando mucho, que no nos debiéramos guardar nada en estas semanas, teniendo en cuenta que hay 15.000 afectados, pero que hay muchos miles que no logran hoy, esto tú lo debes saber porque te debe pasar a mí también, no logran hoy que el prestador de salud les haga un test, porque están desbordados los personales, ¿me explico? Que están con síntomas y no logran. Yo recibo llamadas diariamente de situaciones de ese tipo, es decir, tuve todo el día intentando comunicarme con mi prestador y no te, alguno va y se lo paga, pero otro no puede. Entonces, cuando estamos en esa situación, tenemos que primero ayudarnos entre todos hasta librar la situación, porque visto lo que ha pasado en algún país, no es bueno subestimar la gravedad de la pandemia a la que estamos enfrentando, no es bueno. Y en ese sentido, en los dos planos, en el plano de las medidas y sobre todo en el plano del apoyo económico al sector al que le pedís un sacrificio, nos parece que son tardías e insuficientes. Oscar, dos o tres cosas de lo que has mencionado. Primero, las medidas del gobierno el año pasado me parece que fueron medidas con una venda que no permitía poder ver el futuro por la falta de experiencia. En definitiva, nos asustamos todos. Y cuando viene el susto nos apretamos y nos encerramos. Bueno, fue lo primero que decidió el gobierno y todo lo apoyamos en la gran mayoría. Después de un año, ya hay una experiencia de cómo esto se ha venido dando se maneja. Lo que no hay una experiencia de tener 15.000 casos activos. Pero bueno, pero no. Pero o sea, déjame terminar. Oscar, déjame terminar el razonamiento. Este gobierno y todos los uruguayos ya tenemos la experiencia de haber vivido un año en pandemia. Lo que pasa es que ahora esta decisión se toma con el fuego en la puerta, porque estamos en situación de riesgo en lo que tiene que ver con la cantidad de infectados, con una cepa nueva que ingresa y que se está viendo cómo se puede combatir, con una cantidad de camas ocupadas en CTI que en otro momento no habíamos tenido, y también termina siendo un momento de tomar decisiones profundas. Yo te reconozco que también yo sentí la sensación de que en algunas cosas el gobierno se quedó corto en las medidas que tomó. Estoy de acuerdo contigo. También tenemos que tener en cuenta que en aquel momento, hace un año, las medidas se tomaron mucho más a largo plazo que en este caso, que estamos hablando de medidas que van en el eje de los 20 días. Sí. Pero en realidad, nosotros el año pasado hubo casi dos meses que el Uruguay se paralizó. Sí, por eso, a eso me refiero. Y uno puede decir, eso afectó, no hay duda, pero nos generó un enorme resultado. Que es que aumentamos la capacidad de testeo, de seguimiento, de vigilancia epidemiológica y tuvimos después 6-7 meses de vida casi normal. De los pocos países del mundo. Entonces, sacrificamos, sí, un mes y medio, pero el resultado de sacrificar ese mes y medio fue exitosísimo. ¿Me explico? Sí. Hoy estamos en una realidad mucho más dura, mucho más dura. Yo sé que sabemos más de lo que sabíamos hace un año, pero nunca enfrentamos una situación así. Nunca enfrentamos una situación así. Y cualquier... A mí me ha tocado intercambiar con el personal médico está desbordado, saturado, sí, agotado. Está en una situación crítica. Porque está lidiando con esto de manera permanente. ¿Me explico? Y nos está diciendo que hay un escenario posible. No que seguro, pero que hay un escenario posible. Que en pocas semanas, si no se trata la curva de contagio, pueden ponerse en tensión la atención de los cuidados intensivos. Y eso generaría una situación traumática para el Uruguay, que es elegir quién tiene respirador y quién no tiene respirador. ya de alguna forma estamos tomando medidas en esa dirección, porque cuando suspendimos la cirugía es para que quien sufre la cirugía no ocupe una cama de CTI. Y bueno, no queda otra, estamos en esa situación de drama, pero se puede profundizar aún más. Si eso pasa, ¿no? O sea, lo que tenemos que pensar hoy es, ¿qué medida tomaría yo para prevenir eso? Y mi pregunta es al revés, ¿qué medida no tomaría? ¿Qué medida no tomaría? Entonces, creo, sinceramente, que nos ha faltado, y una cosa que le reconozco al gobierno que tuvo el año pasado, yo recuerdo a Álvaro Delgado estando toda la semana previa a turismo alertando que había que quedarse en casa y no moverse un milímetro y no arriesgar y solo lo imprescindible, casi con ruego. Y esa forma de comunicar del gobierno ayudaba mucho a la percepción de riesgo. Que ahora, en el sentido de decir, bueno, los centros comerciales van a estar abiertos, los casinos van a estar abiertos, se da un mensaje que no parece ser el mejor mensaje. No sé si me llego a explicar, ¿no? Porque en realidad, el paquete de medidas que se tomó hace un año, repito, ante una situación menos dramática, tuvo un resultado que hay que evaluar. Nosotros fuimos críticos el año pasado en que no se atendiera económicamente la circunstancia social de los sectores afectados. Pero nos pareció bien que hubiera medidas y una fuerte comunicación para que el cumplimiento de las medidas sanitarias fuera altísimo. Y en eso, el pueblo uruguayo, bueno, en este caso, ni siquiera medidas básicas. Hace casi un año que venimos insistiendo. A mí me tocó participar del acuerdo de la construcción y una de las medidas que tomamos ahí fue que se creó un fondo entre trabajadores y empresarios para financiar la licencia de la población con mayor susceptible comorbilidades, ¿me explico? Uh-huh. Esto es el trabajador que sufre POC, el trabajador que tuvo un trasplante, el trabajador que tiene una enfermedad autoinmune, uh-huh. la mujer que cursa un embarazo, el trabajador que tiene un asma crónico, el trabajador que tiene diabetes, o sea, obesidad mórbida, o sea, está en la página del ministerio. Hay determinadas afecciones o circunstancias previas que generan que si te contagias el riesgo de muerte se multiplica, ¿no? Bueno, una medida elemental es decir, bueno, esta población la tenemos que licenciar. No solo al mayor de 65 años, sino a toda esta población que sabemos que si se contagia, sabemos que no se cumplen los protocolos en el trabajo, y sabemos que si se contagia puede morir. Bueno, por lo menos generemos un espacio. Esto lo hablé personalmente en su momento con el ministro Mieres, le presenté un documento, después lo presentamos como proyecto de ley, fue votado en contra, sin mucha argumentación, sin ninguna argumentación, y a veces sentí la frustración de que las propuestas no se rechazan porque sean buenas o malas, se rechazan si las presenta el Frente Amplio. Y eso te genera una enorme frustración. Cuando decimos falta de diálogo, es decir, no, estas iniciativas no eran para cubrir a los frenteamplistas que tienen comorbilidad, no, a los trabajadores, todos los palos, sin partido. Y ahí vemos que sinceramente, nos está faltando una reacción a la altura de las circunstancias. Ojalá el escenario que se dé es que estas medidas acaten la curva. Ojalá. Pero se juega al límite, ¿viste? Oscar. Y yo repito, prefiero cuando estamos en una situación tan errable por más prevenir que jugar al límite y arriesgarnos a un colapso. Oscar, le preguntaba a Mieres y no tenía respuesta hace un rato. La situación de los comedores escolares, que están todos cerrados. Penoso. ¿Saben ustedes, han manejado información, han podido averiguar algo? ¿Cómo se va a solucionar ese tema? Los comedores anoche mismo dijeron que tenía... penoso. O sea, que se haya tomado la medida de la suspensión de la... Primero, un elemento antes que yo quiero reivindicar. El año pasado, cuando se votó el presupuesto, cuando se nos presenta el presupuesto de la educación, nosotros presentamos una propuesta de reasignación de recursos para la educación que tenía un objetivo específico, que era decir, tenemos que fortalecer la educación por este año en la necesidad de contar con aulas móviles, más grupos docentes, más cantidad de horas docentes y más cantidad de grupos a los efectos de garantizar la presencialidad. Nosotros hacíamos un esfuerzo en el presupuesto para la educación destinado a esto, ¿eh? Y están las actas y yo las puedo traer punto por punto. Dijimos, la pandemia va a seguir en el 2021, la no presencialidad fue un estrago el año pasado, un estrago que golpeó con ferocidad a los estudiantes más pobres, tenemos una deuda con eso. Entonces, ¿qué previsábamos? Un aumento de recursos que tenía dos planos. Uno de infraestructura, que era esto, aulas móviles, más grupos, más cantidad de horas docentes para garantizar cumplimiento de las recomendaciones sanitarias, también de los implementos. Y además, también docentes de apoyo, porque la gurizada que el año pasado fue poco y nada a la clase, este año la va a sufrir, sino sobre todo los que saltan de secundaria a la universidad. En esto, todos los académicos fueron contundentes. Va una generación universitaria que va a estrellarse la cabeza contra la pared. Entonces presentamos una propuesta en esta dirección. Se votó en contra. Se votó en contra. Entonces, si este año tuvimos dificultades en la presencialidad y aumento de casos de brotes en la secundaria, también tiene que ver con que se decidió ajustar el presupuesto de la ANEP. En medio de una pandemia y cuando tenemos que enfrentar un año en el que veníamos de una situación donde todos sabíamos que las exigencias iban a ser mayores. Entonces, ahí tenemos una crítica que es muy profunda, porque si uno mira, sinceramente, hagamos de cuenta que tenemos dos casilleros, y en un casillero ponemos los esfuerzos que hizo el gobierno a los efectos de atender la situación social de la pandemia. Entonces creó un fondo coronavirus, el fondo coronavirus tenía un objetivo de 770 millones, después vimos en el fondo coronavirus que en realidad fueron 717. De esos 717 millones se computan la licencia de la construcción, que no debiera computarse porque el 70% de esa licencia la pagaron los propios trabajadores y los empresarios, no el gobierno, entonces no debiera computarse. Pero además computa el fondo coronavirus de manera insólita 213 millones, donde pone 213 millones, y esto, ¿a dónde lo invertiste? No, esto es que recaudé menos porque hubo menos trabajo. Bueno, eso no es ninguna inversión. No, si bien puede tener un aspecto contable, no es que invertiste 200 millones en algo. Entonces, en realidad, el fondo coronavirus de inversión no llegó a los 500 millones. Y ponés en el otro casillero, ¿pero qué cosas recortó el Estado en salarios, jubilaciones, inversión del Ministerio de Transporte, inversión de Antel, inversión de ANCAP, inversión de la OCE, inversión de la UTE, rebaja de la ANEP, rebaja de ACE, y recortó 660 millones. Entonces, en un año de pandemia, por un lado invertiste 500 y por otro lado recortaste 660. Pero cuando eso pasa desde el punto de vista del manejo económico, no es casualidad que te cierren más de 10.000 pequeñas y medianas empresas, no es casualidad que tengas 60.000 desocupados más, no es casualidad que tengas más de 100.000 pobres, porque en realidad tuviste una postura radicalmente austera. O sea, si colocamos el país en el mundo que menos invirtió en atender la circunstancia social derivada de la pandemia, el Uruguay está encabezando de lejos. De lejos. Los países tenían un déficit fiscal del 3% y quedaron con un déficit 3,5% y quedaron con un déficit fiscal de 12. Se endeudaron 9 puntos. Los países de ingreso medio se endeudaron 5,5. Uruguay se endeudó 1. O sea, en relación a las economías comparables con el Uruguay, tenemos arriba de la mesa que hubo una orientación económica muy austera. Y yo creo que si no se profundizan las medidas de restricción de movilidad social, es porque no se quiere poner un peso atrás de la actividad que tenés que restringir. Y ahí hay una situación donde se prioriza lo económico por encima de lo sanitario. Porque yo te tengo que pedir a ti, mirá, la semana que viene no puedo hacer la radio, tengo que compensar las circunstancias porque vos de algo tenés que vivir. Y si tengo que pedirle a una trabajadora doméstica que se quede en su casa, de algo tiene que vivir. Y si yo tengo que pedirle a un comercio, o tengo que pedirle a una actividad industrial que detenga sus tareas o que las postergue, bueno, de algo tiene que vivir estas 3-4 semanas, que es donde nos pide la comunidad científica que hagamos el esfuerzo mayúsculo. Entonces, yo no soy científico, pero tengo que respetar lo que dice la comunidad científica. Repito, no es un problema, como decía el presidente, hacer para los... Yo respeto mucho el trabajo de los periodistas y el trabajo de los comentaristas y de los analistas, pero no es un problema. Es un problema que tienen que opinar los que más saben. Y en este caso, los que más saben nos han dicho que hay que jugar todas las pistas ahora. Y me parece, sinceramente, y ojalá baje la curva. Pero aunque baje la curva, hubiera preferido que tuviéramos una disposición profundamente decidida, de acuerdo nacional, ¿Qué tanto costaba hace 10, 15 días armar una mesa común, como venimos reclamando desde diciembre, y tratar de lograr un acuerdo político-social entre trabajadores, empresarios, comunidad científica y todos los partidos políticos para presentar una acción común? Era tan difícil. Bueno, yo creo que no se está intentando construir esta base mínima de diálogo. Capaz que no se llega al subsidio transitorio que planteamos nosotros de 13.000 líquidos, se llega a uno de 10.000, no sé. Capaz que no hay una propuesta de subsidio de alquileres como la que planteamos nosotros de 3 bases de prestación y se llega a una de 2. No sé. Capaz que no se licencia a toda la población con comorbilidad y se eligen las comorbilidades más importantes y encontramos un acuerdo. Pero en realidad lo que vemos es que falta mucho diálogo. Repito, la actitud ayer de ni nombrar al GAC parece un lapsus en psicoanálisis, diría, un lapsus de que como ahora te están diciendo desde diciembre que en realidad tenés que apretar más la tuerca y vos decís no apretar las tuercas, hasta alguna estábamos cerrando las fronteras el año pasado. Oscar. Ahora tenemos una cepa bárbara. O sea, en realidad cuesta entender cómo respondemos con medidas más tenues a una situación más grave. Cuesta, sinceramente. Ojalá tengamos, aún con medidas más tenues, achatemos la curva. Pero lo tengo que decir hoy, porque el diario lunes es fácil. No arriesgaría. O sea, no arriesgaría, no me guardaría en este escenario, no me guardaría medidas, no me guardaría recursos, no me guardaría decisiones, porque claramente nos están diciendo los que saben que mañana puede ser demasiado tarde. Oscar, de tu entorno nos están llamando a la producción pidiéndote que redondees porque tenés otra entrevista pactada. Yo cumplo con con darte el mensaje de tu gente. Saben que me cuesta redondear. Pero bueno, capaz quedamos para otra. A mí me gustaría después en otro momento, porque ustedes manejan, podemos tener un intercambio sobre los aspectos de la ley de urgente consideración. Sé que hoy cuesta mucho porque todos estamos concentrados en el tema este de las medidas. Pero bueno, siempre es un gusto estar con la audiencia ahí. Dale, gracias. Muy amable, Oscar. Abrazo. Hasta luego. El senador Oscar Andrade aquí en Frecuencia Abierta. Frecuencia Abierta. La tecnología a favor de la información.